Oye, una pregunta. Ya he empezado con el FIFA 21, ¿vale? Por el reto. Claro, yo dije unos 40 horas, pero claro, aquí no tengo contador de horas. Lo que me estoy haciendo, he probado el Ultimate Team y luego el modo carrera, que me llama más el modo carrera que el Ultimate Team, así de claro, porque el Ultimate Team, pues, no sé. Pero lo digo porque, no sé, ya os iré pasando los avances hasta que decidáis que ya es suficiente. Yo voy a darle mucho, pero. Claro, es que no hay contabilizador como en Steam o en EA. Pues a ver, te lo pillaba PC. Ahora te lo pillas para PC Sí, y otra vez. vas a comer los huevos derecho e izquierdo. El PC y el Play. EA Sports, somos el deporte. Ready, go. Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Arrancamos este noveno programa, este programa ya un poco más normal, no como lo que pasó la semana pasada, que estaban ahí dos zumbaos hablando de sus mierdas en un bar ficticio. Ahora ya la cosa se ha vuelto un poquito más normal, volvemos un poquito a la normalidad, con bastante elenco tenemos hoy, no todos, pero sí la mayoría. Muy bonito, me gusta. Y la verdad es que hoy volvemos a tener un poquito de contenido variado, con creo que bastante incidencia en el tema del notición, que ya anunciaremos, con cosas bastante interesantes y, ¿por qué no decirlo? Para poner un poquito los dientes largos a los jugadores, en especial los de una marca en concreto, que también vamos a anunciar en breves. Pero antes de todo eso, como siempre, ya sabéis que yo os traigo la noticia, la del zas en toda la boca, la noticia mamporrera, y es que Intel ha presentado hace unos días un sistema llamado Blip, que es una inteligencia artificial que sirve para silenciar insultos, palabras malsonantes, lenguaje sexual explícito, acoso, racismo, xenofobia, todas estas lacras que sufren muchísimos jugadores y muchísimas jugadoras, pues Intel está intentando como poner un poquito de hey, vamos a frenar esto, pero la verdad es que no le está saliendo muy bien. En el vídeo que lanzaron explicando un poquito lo que es esto de Blip, pues la comunidad ya ha empezado a hacer memes, a hacer troleos, a coger palabras y volverlas en contra del vídeo. Bueno, un poquito de cachondeo, porque dicen que no le ven mucho futuro a esto. No obstante, esto me sirve un poquito, ahora ya entrando un poco más en serio, para preguntarle aquí a nuestros tumbados, ¿qué opinan ya de este programa? Porque, bueno, quizá al principio cuesta, lo decimos, de no se pueden poner puertas al campo, pero hostia, sí que es verdad que hay ciertas conductas y ciertos comportamientos que evidentemente no tienen cabida. Es decir, da igual que seas chica o chico, por jugar a ciertos juegos no deben ni insultarte, ni meterte con su condición física, género, ni nada por el estilo. La cosa, puedo entender, entre comillas, los insultos, la rabia de perder o lo que sea, pero de ahí a ciertos insultos y pasarse ya cuatro pueblos, pues no sé si ya habría que pararlo de raíz. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Esto se lo dejo a nuestros tumbados de la noche, empezando por el señor Rodizzi. Rodizzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Muy bien, bueno, hostia, había pregunta mamporrera porque es como ponernos serios en vez de aquí soltar y decir las maladas. Bueno, a ver, primero que, como dices, creo que es poner puertas al campo más que nada porque es muy complicado a nivel técnico. Es decir, tenemos el clarísimo ejemplo que hace mucho tiempo se iba peleando Google, que es otra empresa con una capacidad enorme de recursos para este tipo de cosas, con YouTube. Cómo filtrar los vídeos, cómo no poner filtros para que el contenido inapropiado salga. Y sabemos que la gente que trabaja en YouTube tiene terribles problemas porque continuamente les caen vídeos sin motivo aparente o con un motivo que no tiene que ver con el vídeo, con lo cual este tipo de cosas, no sé yo, porque no es mi campo, si la tecnología está lista. La sensación que me da es que, viendo todos los problemas que hay con redes sociales, ya no hablo ya en general, no solo YouTube, ¿no? En general, redes sociales, con el baneo de contenido, que al final lo está teniendo que hacer gente de forma manual, porque es que ahora mismo es muy difícil para una inteligencia artificial diferenciar estas cosas, lo veo muy difícil, con lo cual no sé si vaya a haber un cambio de paradigma por alguna mejora en este tema que te digo que no domino, pero ahora mismo entiendo que se trabaje en ello porque hay muchísimo dinero en juego. La plataforma que consiga hacer esto sin problemas, los creadores de contenido seguramente irán como locos allí, pero desde el punto de vista técnico lo que yo he visto es que se está muy muy lejos de ello, con lo cual no creo que sea algo a corto recorrido y que la gente lo trolee por lo normal. Obviamente lo que dice son con este tipo de comportamientos, a ver, es que en general el mundo tendría que privar, lo principal sería el respeto por el otro, dando igual quién es el otro, dando igual cualquier condición del otro, ¿no? Y a partir de ese respeto, pues lo que hacemos aquí, humor a todo el mundo por igual, eso sí, o sea, sin olvidar el respeto, pero también el derecho a poder hacer humor de si me quiero reír de mi culo, de tu culo o del culo de quien sea, pero podernos reír de quien sea, de lo que sea, también tendría que haber ese respeto por poder hacerlo, obviamente, siempre primando el respeto genérico, pero creo que eso es como lo veo, y he querido al final meter esta puntilla de decir, oye, que también, sin olvidar que también tiene que haber respeto para poder hacer humor de lo que sea. No, totalmente. Además, Intel ya lo ha dicho, dice, soluciones como Blip no eliminan el problema, pero sí creemos que son un paso hacia la dirección correcta, y esto lo cito textualmente. A ver, yo eso que decía, no estoy, quizá no me he expresado muy bien al principio, no estoy diciendo que vía libre el insulto, ni mucho menos. El problema está, como he dicho, no puedes, por ser mujer, por ser transexual, por ser hombre, me da igual como tu condición, como dice Ruidici, no deben insultarte. Ahora bien, también se quieren quitar las palabras malsonantes, las groserías. Y a ver, ahí ya entramos en un campo mucho más difuso. O sea, tú estás jugando, ¡hostia! ¡Me cago en la leche! No sé qué. Comentarios que todos hemos soltado, que yo creo que hasta cierto punto, hostia, y dentro de un ámbito donde la gente juega, que es mayor de edad, aquí ya, es que juegan niños, que no sé qué. Bueno, habría que ver muy bien, por eso digo, muy difuminado, pero una cosa es el insulto y otra cosa es pues las palabras malsonantes, que ahí ya. No, pero es que otra cosa es una broma, que habrá quien te diga, no, es que me he ofendido. Claro, es que ahí ya hay una línea muy fina, y que tal y como está hoy en día la gente es sensible, es que un sistema así que funcionara mal puede vetar el humor. Y a mí eso sí que me tocaría los huevos, porque tenemos que ir con mucho cuidado. Por eso voy, que es complicado y que no sé si con inteligencia artificial sería posible, porque es que la gente está teniendo una piel muy fina cada día que da un poquito de asco. Pues estas son las opiniones de Ruidici. Vamos a ver qué opina nuestro siguiente contertulio, el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas, chicos. Aquí otra semanita más para variar. Esta vez en presencial y no con un audio desde la playa. No, que era desde un bar, perdón. Un bar playero. Sí, tal cual. Chiringuito, no te digo. No, perdón, hay que decirlo. A ver, pedimos los audios porque no podíamos conectarnos todos y tal. Todos más o menos bien. Pero es que Ricky Knight lo hizo al más puro estilo indie podcast. Es decir, me la suda donde estoy, me la suda lo que sea, comento mis mierdas y a tomar por saco. No, chapó. Esa es la idea, tío. Indie podcast everywhere. Aquí hay nivel. Bueno, ¿y qué opinas del tema del Blip? Hombre, al final es un poco lo que comenta Ruidici, que hay una tendencia ahora mismo a, vamos a decir, a una politización de lo correcto, de que nadie puede hacer nada, de que nadie puede insultar, de que nadie puede faltar a tal, de que no se puede poner mil historias, mil boberías. Y que luego cuando uno sale al mundo real te encuentras que la realidad no es como te la pintan, que en internet no hay insultos, que te pueden tratar bien y demás. Y luego cuando sale a la vida real pues te cachan por todos lados. Entonces al final me parece, a ver, todas las medidas que se hagan para evitar, yo creo que casos que pueden ser extremos como bullying o algo así, son geniales. Ya sea desde el nivel tecnológico y desde donde más tendríamos que hacerlo desde el nivel social, que sea la sociedad la que recrimine eso y penalice a los que obran de esa manera, de que te insulten por X, por Y, me da igual por lo que sea, y que haya gente que lo pase mal precisamente por eso. Internet lo que te da es el anonimato, y te lo hace, entre comillas, de gratis, es decir, pues yo insulto y me meto contigo. Claro, tú estás ahí, te haces a lo mejor algo en Twitter y llegan 100, 200, 300 personas, se meten contigo, te buscan tal, incluso hasta te localizan o lo que sea y demás, y te hacen la vida imposible, y luego al final pues pasan las tragedias que pasan y aquí no ocurre nada. No, pues sí que ocurre, porque hay mucha gente que ha perdido la vida precisamente por ese tipo de acosos y esas historias. Por lo tanto hay que focalizar y buscar culpables también de todo eso. Es decir, no todo vale en internet, que es el problema que hay. Como me insulto por internet y me conoce, vale, pues no vale, chicos. A que por la calle no vas metiéndote con los demás o lo que sea. Pues un poquito de educación, la educación la tienes que llevar tanto a nivel de tu vida personal como tu vida online. Y ahí tiene que ser así, vamos. Y lo que te comento, todo lo que sea ayudar en nivel tecnológico, pues bienvenido será. Siempre y cuando también no pase esa frontera de que no se pueda decir absolutamente nada y de que todo internet es maravilloso y todo el mundo trata bien y no es así. Vamos, la vida no es todo de color de rosa. Pues estas son las opiniones de Ricky Knight y acabamos con nuestro último contertulio, el señor Crono86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, gente? Buenas noches. ¿Cómo dicen que le va? A ver, yo la verdad que la noticia me pareció, cuando lo vi, algo que no le encontré mucho sentido. No le encontré mucho sentido por el hecho de que me acuerdo de cuando era niño y veía la televisión y me quedaba a veces fuera del horario de protección menor, si alguien decía hijo de la gran puta y le ponían un blip cuando decía puta, igual se entendía que estaba diciendo hijo de la gran puta. O sea, no es que cambiaba bajo ningún punto de vista la percepción del insulto o que quedaba oculto, tapado o lo que sea. Y siempre lo de blip me pareció algo muy ridículo, de alguna ley de medios anticuada que de alguna manera se fue viendo en todo el mundo. No sé quién habrá sido los primeros en empezar a hacer eso, pero dijeron, bueno, listo, con esto ya salvamos la parte legal y se empezó a copiar en todos lados. Pero vamos, yo la verdad que nunca le vi el sentido, porque no creo que cambie mucho en muchos los casos. Aparte, para que esta inteligencia artificial lo detecte, tendría que haberse empezado la frase, o sea, tendría que haber empezado la palabra, es decir, sí o sí se va a seguir entendiendo y tal. Yo lo veo como una herramienta para eso, creadores de contenido, auto para todo público, que a lo mejor entran a jugar a un juego que sea relativamente inocente, no sé, un pinturillo, o entran a jugar a un... Es que no sé, la verdad que puede ser el Roblox o alguno de esos juegos que siempre estamos viendo que tienen mucho, mucho consumo por parte de los niños, y que estos creadores de contenido, por estar online, no les suelten algún insulto y que les pueda generar un strike o algo por el estilo. Es decir, lo veo simplemente como cubrirse las espaldas con el puntito legal de no, pero el insulto estaba censurado. Pero sí, coincido con ustedes, es algo que es ponerle puertas al campo si lo tratamos de ver como disminuir el bullying y evitar que ocurra el ciberacoso. No va a ser, lo único que va a hacer es que la persona esté todo el tiempo escuchando un blip en vez de escuchar lo que tiene que escuchar y no mucho más. La verdad que no lo veo como ningún tipo de solución por ese lado. Pero bueno, vamos a ver cómo se sale esto y si tiene realmente un impacto, ¿cómo es ese impacto? A ver, yo sí que, ya con esto quiero dar carpetazo, sí que veo que quizá haya que hacer algo, evidentemente, porque lo que hablamos, hay ciertas cosas, ciertas conductas que no se pueden tolerar. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo en que da igual cómo seas ni quién seas, se meter contigo. Eso está totalmente descartado. Ahora bien, en juegos de temática adulta, y con temática adulta me refiero, voy a hablar de una saga en concreto que es Call of Duty, ¿vale? Que es la mayoría de juegos. La mayoría, no todos, pero la mayoría, son PEGI 18 o 16. Evidentemente, un gran alto contenido de jugadores son gente, chavales menores de edad. Pues estamos hablando de chavales de 10, 11, 12, 13 años, que, bueno, a ver, para empezar están jugando un juego que no deberían estar jugando, punto uno, ¿vale? Ahí ya tampoco vamos a meternos entre los padres, bueno, es lo que hay. Si hay lenguaje malsonante, ya no hablo de bullying, ni mucho menos, hablo de lenguaje malsonante y de cosas que... Es que los niños, porque el niño ya de por sí no debería estar jugando ese juego. La comunidad que juega, yo creo que tiene carta blanca, entre comillas, ese juego, para decir esas palabras malsonantes. Repito, no estoy hablando de meterme con alguien, ni insultar, ni hacer bullying, no. Estoy hablando de un lenguaje un poco bestia, sin faltar el respeto a nadie. Ojo, sé que también es una fina línea, pero a lo que vengo a referir es que... Como decimos, es muy complicado, porque claro, ¿cómo también detectas quién está jugando, quién no está jugando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Chapar a todo el mundo? ¿Poner lo que decía Cronos? ¿Blips a todo el mundo y ya está? Entonces, pues para eso, juego offline. Es que no tiene mucho sentido tampoco. No, claro que no. Pues bueno, dejando ya el tema del blip, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Thank you. el tema de juegos vamos a tener dos títulos, bueno, 2/3, y es que Chrono 86 nos va a traer el pack de Unravel 1 y 2. Analizamos en su momento el 1, pero bueno, vamos, ya que nos vamos a centrar quizá un poquito más el 2, que no lo hemos analizado en el programa, pero también estará de recibo que nos comentes un poquito así por encima el 1. Y Sir Chal, que no puede conectarse, pero nos enviará una grabación con otro título analizado, es el Doom VR. Ya sabéis que él está todo loco con las VR, así que ha estado jugando a tope con el Doom y nos va a dar sus impresiones. Y sin VR también está loco. Bueno, sí, bueno, él está como una puta cabra, pero aparte de eso. Y en el tema del notición vamos a traer noticias, yo creo que jugositas, vamos a tener bastante, bastante tema. Y es que, por un lado, tenemos a PlayStation Now, que dice, o bueno, mejor dicho, Sony dice que quiere asemejarse a Microsoft con el Game Pass. Sabemos que tiene este PlayStation Now, que lo comentamos así un poquito por encima, pero dicen que quiere hacer algo mucho más parecido al Game Pass. Lo vamos a comentar. Siguiendo con la estela de Sony, también vamos a comentar los cierres de PlayStation 3 y PlayStation Vita, que también tiene tela el asunto. Y vamos a acabar, ya por todo lo alto, con Capcom. Y es que si hace unos años hablábamos de que Capcom estaba de capa caída, que la cosa no iba muy bien para la compañía nipona, parece ser que a lo mejor algún oyente de, perdón, alguna persona de Capcom quizá nos escuchó, oye, quién sabe, y dijeron, no, pues nos vamos a poner las pilas. Y telita, porque lo que están sacando últimamente deja muy buen sabor de boca, y también vamos a comentarlo. Así que yo creo que hoy mucha información, mucho contenido y mucha diversión tenemos, y vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Unravel y Unravel 2, juegos que se lanzaron en 2015 y en 2018 respectivamente, es un juego de puzzles que la verdad, bueno, pintaba bastante curioso, y la verdad es que Alexis, que es de este tipo de juegos, nos va a comentar qué le ha parecido, si le ha gustado, si la segunda parte está a la altura de la primera, si la mejora o si es un poco inferior. Así que nada, cuando quieras, Chrono 86, el micro es tuyo. Muchas gracias, Amu. Antes que nada, la aclaración, porque si bien Marta no está hoy para poder golpearnos, tarde o temprano no vamos a tener que enfrentar su martillo de la justicia, y posiblemente la pronunciación sea Unravel en vez de Unravel, pero yo soy un puto sumador que no sabe hablar y le voy a decir siempre Unravel o Unravel, o un Ravel, peor. Así o con que, acento la E, un Ravel. Un Ravel. Y un Ravel. Un Ravel. Me gusta muchísimo ese nombre. Un Ravel se queda como... Para un Ravel. Un bueno. Ravel, el juego de puzzles, además. Yo que perdona, pero que jugué el uno de puzzles no era. Tenía puzzles, pero bueno. Bueno, tal como están diciendo. Es un juego que ya se analizó. No voy a profundizar en Unravel, en un Ravel, sino que voy a hablar de un poco de por qué vale la pena jugarlo y cuáles son las diferencias principales o los grandes cambios entre el 1 y 2, y decir un poco cuál me parece mejor. Como bien comentó Amo, el primero fue un juego de 2015 que lo sacó un estudio sueco llamado Coolwood, super indie, pero tuvo la noticia que lo publicó Electronic Arts en esa época en la que estaban todos viendo Microsoft, Sony, todos estaban un poco coqueteando con los índices, viendo cómo hacer para publicarlos, ponerlos un poco bajo su manta y que salgan con un patrocinio de cierta forma. Y fue una época en la que salieron varios títulos muy muy buenos, como hemos visto en el resumen de la década. Son años que estuvieron muy llenos de juegos. Y en particular, Unravel no son ninguna excepción. Son unos juegos excelentes, con unas mecánicas bastante finas. Yo no los diría de puzzle, sino que sería de plataforma puzzle. Para que nos entendamos, cualquiera que haya jugado un Limbo, que haya jugado un Inside, entenderá que son juegos difíciles de catalogar, porque ni estás haciendo todo el tiempo puzzle, ni el plataformeo es muy espeso, ni una cosa ni la otra. Cuando hicieron el Unravel 2, lo que le metieron como mecánica principal es que en vez de llevar un muñeco que va atado a un hilo rojo, porque recordemos que el primero parte de una casa. En esa casa está enganchado a una madeja de hilo o de lana, y a medida que va caminando se va agotando. Entonces, para ir avanzando hay que irse juntando con restos de hilos que hay en otros lados, restos de lana que hay en otro lado, para poder avanzar un poquito más. En este han cambiado totalmente esa mecánica y tenemos una independencia total, pero en el segundo lo que llevamos es un compañero que es el que limita la movilidad y qué tanto nos podemos alejar de un punto y cómo utilizar el hilo para ir resolviendo esos puzzles. A nivel gráfico se nota una diferencia, pero ya era un juego que se veía muy muy bien también el primero. No obstante, se nota más pulido, se nota mejor a niveles de efectos. En audio podríamos decir que se nota un poquito menos. Los dos juegos son muy agradables en el apartado artístico y son visualmente muy, muy bien logrados, a pesar de ser un estudio pequeño, y ningún problema con la banda sonora. Eso sí, quitando algunos puntos muy puntuales, muy particulares para no repetirme tanto, no es una banda sonora y una sensación con la que me vaya a quedar plasmada totalmente. Está bien, pero tampoco es algo que sobresalga de lo normal. A nivel la estructuración de los puzzles y cómo podemos hacer el avance, yo hice algo raro, no recuerdo bien por qué. Ah, porque lo empecé en la Xbox al 2 y mi hijo ya había empezado el 1 y bueno, ya empezó el 1, empiezo el 2 y me terminé pasando el 2 en muy, muy poco tiempo porque le empecé a dar durísimo, me enganchó muy mucho y jugué primero el 2 antes que el 1, entonces por ahí la perspectiva que tengo es un poco más rara. Y lo cierto es que el 2 a nivel jugable me pareció muy superior en cuanto a que los puzzles están más refinados, es más difícil que lleguemos a puntos de bloqueo o puntos en los que el avance se hace muy complicado, que con el primer Unravel sí me pasó. Hubieron tres partes, una de ellas es porque por algún motivo, por fuerza bruta, solucioné una parte que después el hilo no me daba para llegar hasta la próxima madeja de hilo y no me podía volver para atrás porque se cerraba una puerta, así que me tocó joderme y empezar el capítulo nuevo. Ese tipo de cosas no me pasó en ningún momento con el 2 y todas las soluciones fueron bastante más lineales, por así decirlo. Son un poco más intuitivos y suelen estar mejor diferenciados que lo que se puede o no se puede hacer en cada parte. Y al no contar con ese aliciente de estás enganchado a un hilo y cada vez se va agotando, nunca llegamos a ese punto de no retorno, de volver para atrás o de estar limitado por eso. Simplemente volvemos a donde está el otro muñeco y listo, seguimos intentando la solución por otro lado. Una pregunta, Alexis. Yo recuerdo que el 1, creo que lo has definido muy bien, el gran problema para mí que tenía era que tenías dos o tres tipos de puzzles y no habían más. Entonces la primera vez que te enfrentabas a ellos podían ser muy complicados porque no era especialmente claro a veces cómo tenías que hacerlo y por el factor que has comentado, pero una vez aprendías cómo se hacían, para mí el juego era terriblemente monótono porque era aplicar la misma fórmula una y otra vez, y era eso, solo eran tres tipos de puzzles, si no recuerdo mal, a lo mejor alguno más. En el 2 hay más variedad, o sea, te ayuda a no ir con el piloto automático, porque es que para mí era ir con el piloto automático, era muy monótono. Pasa que el estilo de estos juegos suele ser un poco ir con el piloto automático. En cuanto a mecánicas, no tiene mucho más que lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo de tensar el hilo, que es para solucionar uno de los puntos, lo de colgarnos y hacer uniones. Básicamente sigue muy enfrascado en eso, con la diferencia que obviamente al tener un segundo personaje podemos a lo mejor con el primero nos enganchamos de un clavo con la lana y con un botón cambiamos al segundo, porque ambos personajes los manejamos nosotros, la IA no tiene participación ahí. Tenemos tres modos de avanzar en el 2, es decir, movemos el personaje A, movemos el personaje B o hacemos que se fusione y lo movemos una sola vez. Es decir, no es que nosotros avanzamos y por atrás viene la IA caminando, la IA en ningún momento toma parte en el asunto. Entonces lo que por ahí así se mezclan un poco los puzzles, que pueden tener más formas de resolverlo por este juego que te da tener un segundo persona que a lo mejor colgas con el primero, cambias al segundo, utilizas péndulo para colgarte en otro lado y ya te queda un péndulo más grande para volver a hacer con el primero, etc. Pero básicamente son juegos así, son juegos muy de tirar para adelante. Los puzzles no tienen que ser muy complicados porque suele no estar en la complejidad del puzzle la gracia del juego. Que es un poco lo que pasa con Inside y Limbo. Es relativamente difícil que llegues a un punto en esos juegos en lo que te trabes, no sepas qué hacer y no puedas avanzar. Si eso te pasa, por lo general es que no estás viendo algo o algo muy particular. Pero no, a nivel mecánico no es que cambie lo suficiente como para decir, bueno, esto es otro juego, cambia totalmente la forma de... No, sigue siendo agarrar, tironear, mover mierdas y demás con... la gracia añadida de que sean los dos personajes y tener que estar atento a dónde está cada uno y qué es lo que está haciendo. Porque muchas veces las acciones de uno hace que el otro se vaya a tomar por culo, ¿no? Porque a lo mejor movemos una palanca que abre una trampilla y el de la trampilla se puto muere porque se cae a la lava. Claro, yo por eso, por lo que estás comentando, que bueno, puede gustarte más o menos, pero creo que al menos especial el 2 sí que tiene ese alto... componente de cooperativo, claro, jugando con otra persona debe ser muchísimo más divertido y lo que dices tú, hostia, te pueden, sin querer o queriendo te puede putear una cosa la otra que no jugar solo, que no digo que sea aburrido, pero claro, no tendrá ese pequeño aliciente que sería el cooperativo. Claro, tal cual como está mencionando, es un juego que, así como lo normal es que si lo estás jugando solo, maneje los dos personajes, si lo estás jugando con alguien, esa necesidad no está, digamos, y la coordinación, para que nos entendamos, no es un Overcooked, no es un juego en el que la coordinación tenga que ser súper precisa y con un timing tremendo. Y no, se puede ir a hacer muy, muy, muy de relax, lo cual está bueno para ir jugando con alguien que a lo mejor no esté muy metido en mecánicas de videojuego. En ese un punto en el que gana. Pero en mi caso particular yo lo jugué solo. Pero sí, como experiencia cooperativa tiene ese plus que el primero, por supuesto, no tiene. Claro, el 1, lo he comentado al principio, pero el 1 no tiene nada de cooperativo, ¿no? El 1 es single player, listo. Sí, es un solo personaje y a correr. No sé si con le habrán agregado, si tendrá otro modo tipo, no sé, que le han agregado, pero vamos, la historia principal, la forma normal de jugarlo es de un solo jugador. Bien, y hablando de historia, engancho para comentar, porque yo he dicho que gráficamente el 2 se ve un poco mejor, a nivel mecánico está mejor, a nivel de lo pulido de los puzzles está mejor. Pareciera que es mejor en todo, que es todo más bueno, más increíble, más genial, más como que han refinado todas las cosas y está lejos de eso porque para mucha gente el punto que recordará de Unravel, el punto que recordará de este personaje y de esa aventura es precisamente la historia. Y este es la gran ventaja que tiene el primero con respecto al segundo. El primero tiene una historia bastante clara que te hace ir pasando por los recuerdos de la vida de una persona a través de fotografías. Luego se pueden ver esa fotografía muy bien ambientado con una música que le va súper fino a esas fases, por así decirlo, y tiene toda una coherencia y toda una motivación que está súper guapa. Y el 2 es un poco más dirigido por Hideo Kojima. Me gusta, lo quiero. En el sentido que yo la verdad que estoy como menos, no entendí muy bien la película. Y porque en un principio la cosa es sobrevivir, van los dos bichos, se les rompe la mierda de balsa en la que iban y empiezan a echar a caminar y van viendo como gente que las persigue, otra gente mala que les quiere hacer daño aparentemente, y se escapan los dos y se esconden en un lado y llegan a ese lado y aparece la gente mala, entonces se escapan y se esconden en otro y llegan a ese otro, y bueno, creo que se entiende por dónde estoy yendo. La verdad que no me pareció muy estimulante. Está vendiendo muy bien para jugarlo, Es que la verdad que la segunda parte a nivel historia me pareció bastante, bastante floja. No me atrapó en lo más mínimo y no fue algo que me llevara a avanzar. pero el conjunto de todas las otras cosas hizo que, si lo tengo que poner en una balanza, a mí que la historia me importa, pero no es lo principal que me atrae de un juego, me gustó bastante más el Unravel 2 que el 1. Vamos con las conclusiones finales. Son juegos que sin lugar a duda hay que por lo menos probarlo, porque a lo mejor no son para todo el mundo. Son, como dijo Rory, le pareció aburrido y monótono porque quizá esperaba o una aventura a nivel plataforma más desafiante o a nivel puzzle más desafiante, y no es ni una cosa ni la otra. Entonces no son juegos que estén para todo el mundo, pero sí son juegos que son cortitos, entretenidos, agradables, y que nada, si no te pone mucha pega el que no tenga ese desafío o esa intensidad, creo que cualquiera los puede disfrutar. Ahora, precios, podría buscar los precios, pero como soy un puto vago de mierda y entiendo que nadie compra estos juegos ya hoy por hoy, a menos que tengan una super oferta, lo que voy a decir es que se paguen el pass. Esto está dentro de Electronic Arts, del EA Access común y corriente. Entonces, ya sea pagando el pass, pagando el EA Access, el más barato en PC, o pagando el de PlayStation, estos juegos están incluidos, así que voy a decir que son gratis. Pues nada, con este análisis, me encanta, los análisis de Alexis son dan calidad al programa. Muchísimas gracias por el Unravel y Unravel 2, Unravel. Y nosotros vamos ahora, sí que sí, a la sección más rápida, el pupurrí de noticias. Según Metacritic, Sega es la mejor editora de 2020 en su ranking. La media de sus juegos, que los juegos que ha publicado, es la que tiene la mejor de todas. ¡Chúpate esa, Nintendo! ¡Jódete! Ha quedado por encima de... En segundo lugar ha quedado Annapurna y en tercero Capcom. ¡Ojo, Annapurna! ¡Uy! ¿Y Nintendo? ¿Dónde está Nintendo? Nintendo está en el número 9, pero es que claro, no ha sacado juegos, casi. Hijos de puta, Nintendo, sacad juegos. No, mira, si quieres digo el top 10 rápido. O sea, Sega partiendo de la boca, Sega, Nintendo. Si es que no podéis. Sega, Annapurna, Capcom, Sony, Activision, Microsoft, Axis Games, No More Robots, Nintendo y Developer Digital. Perfecto, merci, Roddy. De nada, por meterle una llaga. Se empezó tú. Según rumores, la gente habla por la calle y tal, dicen que se está preparando un remake para PlayStation 5 de The Last of Us. Dicen que Naughty Dog habrá cogido este proyecto, pero claro, harán un remake de la primera, habrá un remake de remaster, habrá un remake de remaster de remake. Próximos días lo sabremos. Netflix tiene la exclusiva para emitir todas las películas de Sony Pictures, incluidas las de Uncharted. Es decir, que vamos a poder ver a nuestro Nathan Drake Spider-Man versado cuando salga directamente en Netflix. Hostia puta, no puedo con el niño ese, de verdad, tío. Es que como Nathan, tío, que teníamos a Nathans. Joder, si hasta el de Star Wars parecía el Dameron Poe o Cameron. ¿Dameron o Cameron? Bueno, parecía. Era el puto Nathan Drake en la última película. Si es que era ahí clavado, le puso el mismo outfit. Y me voy a coger al niñito. Y el niñito muy bien porque es un excelente Spider-Man, pero Nathan, ¿qué tiene que ver con Spider-Man? No, que sí, que como Spider-Man, yo te digo que me parece claro, una elección cojonudísima, pero como Nathan, y bueno, es igual. Lo vamos a dejar estar por el momento porque vamos a darnos un descansito, un pequeño descansito, y vamos a darle paso a la grabación de Sir Chal, que nos ha traído en exclusiva el análisis del Doom 3 Big Fucking Edition VR. Así que con todo esto, Sir Chal, dinos qué tal es este juego. Bueno, pues estamos una vez más, la primera vez en esta ocasión, en esta temporada, con un juego en VR, en la sección de red virtual. Y en este caso, pues ha tocado a un clásico, un clásico clásico, que es Doom 3, la versión VFG, la Big Fucking Gun Edition. En este caso, pues para PC, con un parche en VR, como todos sabréis, o como algunos de vosotros sabréis, ya que es una cosa que tampoco se... se pone muy en boca de todos. Ha salido para PlayStation 4, para sus gafas, sus PSVR. Ha salido la versión Doom 3 Big Fucking Gun Edition VR en versión comercial. En este caso, la que yo voy a tratar, ya que no he podido hacerme con la versión para PS4, porque soy pobre, básicamente. Ya la traeré en alguna otra ocasión, haré una pequeña comparativa con la de PC. Pues yo he podido utilizar la de PC, aprovechando que tenía Doom 3 BCG en la biblioteca de Steam, pues le puse un parche en VR, que es una versión alfa, aunque bueno, se podría decir que es casi una versión definitiva, porque ahora pasaré a comentar todos los puntos que tiene, y tiene pues básicamente todo lo que una versión comercial podría querer, o incluso alguna cosita más. Con respecto a la historia de Doom 3, pues bueno, tampoco hay ninguna innovación, no hay nada diferente. Básicamente es el juego que salió, no me acuerdo exactamente qué año, pero creo que fue el 2004-2005. Luego se hicieron una remasterización, la Big Fucking Gun Edition, que yo creo que fue 2008-2009, hablo de memoria. Y bueno, la que se ha utilizado para hacer la base de este juego en red virtual ha sido la BFG Edition. Y bueno, pues en este caso nos pone la piel de un marine que llega a las instalaciones en Marte de la Union Aerospace Corporation, que es una base que se empieza a crear en el 2090, creo que dicen. Ya digo, estoy hablando mucho de memoria porque en la historia me acuerdo más o menos, pero bueno, han pasado bastantes años y aunque lo he jugado, pues la historia no es lo que más me he centrado. Ya digo, esta base en Marte se hace en el año 2090, aunque termina de construirse en el 2145, que es donde tiene lugar el juego, ¿no? Es muy sencillo, nosotros llegamos como un marine novato a esta base y nos mandan que vayamos al puente de mando porque están sucediendo una serie de cosas raras y que tenemos que investigar, y rápidamente y de manera muy abrupta pues se abren las puertas del infierno. Tan simple como efectivo. Se abren las puertas del infierno y se desata el infierno en Marte. Es más o menos algo parecido a lo que pasaba con el Doom original. A partir de este momento tomamos la piel de este marín y tenemos básicamente que subsistir y sobrevivir dentro de Marte hasta llegar al mismísimo infierno y enfrentarnos a enemigos terribles. El más terrible obviamente es el Cyber Demon, que es un demonio gigante con un brazo lanzacohetes, patas de cabra y una cara de tener muy pocos amigos y sobre todo de quererlos, muy poco también. Entonces bueno, pues con esta premisa nos lanza el juego y nos suelta en un shooter, en un FPS, en primera persona obviamente, en el cual pues bueno, se dan toques, ciertos toques de terror y ciertos toques de eso, de un juego de disparos. En su día, la verdad que recibió muchas críticas el juego porque se desmarcaba totalmente de lo que Doom 1 y Doom 2 nos proponía, que era básicamente acción sin tregua, un montón de armamento y poco pensamiento y poca historia, simplemente encontrar una serie de llaves para poder seguir avanzando en el título y matar a todo bicho viviente que saliese en pantalla, con enemigos cada vez más duros y con armas pues más potentes a medida que iba avanzando la historia. En este caso, Doom 3 quita un poquito de esa lucha directa y nos mete algunas fórmulas del terror, o parecido al terror. En este caso, y al coger la versión BFG, hay varias variaciones significativas, sobre todo una en cuanto a jugabilidad que a mí me llamó bastante la atención y me parece que es un acierto, que también cambia con este mod, y es el tema de la linterna. En el Doom 3 original tú podías llevar o un arma o una linterna en la mano. Hay zonas muy oscuras en el juego, muy muy oscuras, que están hechas a posta, están de manera premeditada, y muchas zonas en las cuales se van a abrir trampas, se van a abrir con puertas, va a haber mucho susto directo. Entonces claro, en el juego original, al tener que llevar o un arma o la linterna, había una limitación bastante grande en cuanto al desarrollo del título. Era a veces complicado, los sustos estaban demasiado no scriptados, pero estaban preparados para que te diesen ese sobresalto por tener que llevar única y exclusivamente el arma en la mano o la linterna, no poder defenderte. Podías pegar con la linterna, pero claro, era un golpe de melee, cuerpo a cuerpo. En este caso, ya digo, como han cogido la versión BFG, lo que cambió significativamente es que tú podías llevar la linterna en una mano y el arma en la otra. Entonces, claro, perdía un poquito de ese terror, pero el juego ganaba bastante. Sobre todo, ya digo, en cuanto a desarrollo, era mucho más factible y era, por así decirlo, te recompensaba bastante más si eras un buen jugador. En este caso tampoco hay que ser un jugador experto porque básicamente es un FPS de terror. En este caso, en el mod, una de las diferencias que hay bastante grandes y que a mí me parece, ya digo, otro acierto tremendo, es que en cuanto al tema de opciones, que tienes un montón para el tema de la realidad virtual, pero vamos sobre todo con la linterna, tú puedes ponerla en varios sitios. Puedes ponerla directamente en el arma, que se acoplará directamente a tu pistola, a tu escopeta, a tu rifle, a lo que lleves en ese momento. Y entonces, cuando tú muevas tu arma, la luz enfocará a donde tú estés apuntando. Puedes llevarla también en el casco, con lo cual la llevarás en la cabeza y según donde mires, pues allí apuntará tu linterna y alumbrará en esa zona. La puedes llevar también en el pecho, que ahí directamente es como una luz fija, la cual, bueno, pues cuando tú mueves el cuerpo, apuntas hacia ese lado, pero no la cabeza ni el arma. Entonces, tiene su aquel, cambia el modo de jugar y yo recomiendo utilizar las tres maneras, por lo menos probarlas y luego ya elegir la que más se adecue a tu manera de jugar o la que mejor te vaya o la que más te guste, porque a lo mejor quieres tener un juego un poquito más de terror, también lo puedes llevar en la otra mano, en la linterna. A lo mejor quieres un juego que sea un poquito más de terror y prefieres llevarla en el pecho, que es un poquito más difícil. Ya digo, en cuanto a opciones de realidad virtual hay un montón. El tema del movimiento es algo que a mí me ha llamado bastante la atención y yo esperaba que hubiese algo parecido o solamente al teleport. En este caso tienes la opción de moverte con una teleportación, es decir, tú marcas hacia un sitio y te mueves ahí directamente, pero no andas. Es decir, puedes jugarlo lo que se llama en modo confort. Y en este caso, la manera en la que jugué es en el modo libre. Es la que a mí más me gusta, jugando de pie y en modo libre. En este caso, puedes jugar con el teclado y ratón o puedes jugar con los mandos de... Yo he jugado con Oculus Rift, pues con los Oculus Touch, y yo juego de pie normalmente. ¿Por qué? Porque me gusta sentir la sensación de estar un poco expuesto. Entonces, bueno, yo lo juego en modo libre, en el cual puedo girar con la cabeza y puedo mirar hacia un lado o hacia otro, pero aparte puedo girar con los touch, puedo girar la cabeza también. Esto es un poco complicado, digamos, de asimilarlo al principio, porque la llamada cinetosis hace que mucha gente se pueda marear con esto. Es algo que yo recomiendo a jugadores no expertos, sino que estén acostumbrados a la realidad virtual. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque el juego también tiene un modo en el cual tú le puedes dar al botón de derecha o izquierda para mover la cabeza y que se mueva 45 o 90 grados. Entonces, bueno, ahí el juego, digamos que te deja ponerlo un poco a tu gusto, y si sufres de esta llamada cinetosis, que es un mareo básicamente, en el cual, bueno, pues tu cuerpo está quieto pero le llega la información al cerebro de que te estás moviendo, es algo parecido a lo que les pasa a los astronautas en el espacio, pues no lo vas a tener de manera tan acusada. Yo recomiendo, si no estás muy acostumbrado a utilizar Oculus Rift y es de las primeras veces que las utilizas, utiliza el modo teleport, y si puede ser el tema de girar, pues eso, 45 o 90 grados para no tener que girar libre. De hecho, es una cosa que a mí en el modo libre me ha chocado un poco, y es que no he sido capaz de calibrar los touch para que yo al girar no se moviese tan rápido. Se mueve demasiado rápido. Lo bueno es que los touch son muy sensibles, tienen un montón de zonas de presión. Entonces, te acostumbras rápido a tocar menos el touch, no aplastar el botón entero para que gire a toda leche, porque gira a toda leche. Entonces, si lo haces poquito a poquito, pues bueno, la verdad que es una mejora. Luego, en temas, ya digo, visuales, puedes poner que se vea el cuerpo entero del marine cuando mires para abajo, puedes poner que se vea solo el arma, que se vean las manos y el arma, que se vean solo los brazos, en fin. Tienes una serie de elementos para poder configurarlo bastante amplio. De hecho, te va a costar seguramente entre 25 o 30 minutos el colocar el juego y el VR como a ti te gusta. A mí me costó un poquito, me costó, ya digo, como media hora, porque luego puedes ponerle un láser de mira roja directamente al arma, que yo quité porque me gusta apuntar directamente libre con lo que lleve el arma. En armas está muy bien implementado, como por ejemplo la escopeta, la pistola, incluso la ametralladora, la minigun. Pero por ejemplo en el rifle, que a mí no me gustó demasiado la manera de apuntar, es más complicado porque es un poco extraño. El rifle nunca me... O sea, la ametralladora ligera nunca me gustó mucho en el Doom 3. O el rifle de plasma, aunque el rifle de plasma sí que lo entiendo. Porque, claro, es un arma muy potente y dispara a diestro y siniestro. Ya digo, para mí mi arma preferida es la escopeta desde siempre, y en este juego pues no iba a ser menos. En el tema de gráficos, pues nos encontramos un título muy desfasado, muy muy desfasado, que con VR, pues la verdad que, hombre, se agradece poder jugarlo desde dentro, pero que es verdad que tampoco te va a decir nada diferente a lo que ya hayamos visto. Es la Big Fucking Gun Edition. Tiene gráficos mejorados con respecto a la versión del 2004, pero no se ve bien. O sea, la calidad en VR es muy buena, o sea, la geometría y demás es muy buena, pero las texturas adolecen de un downgrade bastante grande. Por eso yo recomiendo ponerle directamente un paquete de texturas que puedes encontrar en internet, en ModDB, lo he bajado yo, que son, no sé si son 4 gigas y medio, 5 gigas de texturas en alta calidad. Se nota mucho la diferencia, se nota mucho, mucho la diferencia. Sigue siendo un juego que digamos que está desfasado, pero gráficamente da bastante el pego. De hecho, en el momento que lo pongas, pues vas a notar una diferencia notable. Texturas mucho más definidas, con un acabado bastante mejor en cuanto a armas, bastante mejor las armas, una definición bastante más grande. El tema de la sangre te va a parecer en algunos momentos que es sangre de verdad, que está incrustada directamente en las paredes. Le han puesto un tono muy chulo a la sangre y un brillo que la verdad que atemoriza. La verdad que se puede modear bastante. Yo he probado solo un par de mods y tampoco recomiendo modearlo a tope porque puede crashear. De hecho, es una de las cosas que a mí me ha pasado en algunos niveles, que ahora comentaré. Pero el tema de mods, hay un montón. Para Doom 3 BFG, hay un montón de mods. Un montón de sonidos, de armas, de texturas, para ponerle nuevos niveles. Hay un montón de cosas. O sea que yo recomiendo toquetear un poquito y merece la pena. Sobre todo el de las texturas, merece la pena ponerlo de primeras porque la experiencia va a mejorar notablemente. Y con respecto al sonido, me gustaría hacer hincapié porque es una cosa que me ha llamado bastante la atención. Yo pensaba que en un juego tan antiguo, pues el tema del sonido no iba a estar implementado para el tema del sonido binaural este que lleva las gafas de las Oculus. No es exactamente así. Obviamente esta tecnología no está presente, pero es cierto que cuando estás jugando, la localización de los enemigos en base al sonido que hacen y hacia dónde te viene, te puede venir por delante, por detrás, por un lado, pues está muy, muy, muy logrado. Está muy logrado. Puedes jugar perfectamente con eso, puedes escuchar por dónde vienen los enemigos. Y esto es algo que en un juego de terror pues se agradece bastante porque no te va a penalizar ni el juego va a ser, digamos, un truquero, ¿no? Por así decirlo. Que te aparece un enemigo por cualquier sitio y tú no puedes oír exactamente dónde está, sino que cuando tú escuchas una puerta abrirse a lo lejos, vas a tener más o menos la noción de dónde está. Pero si tienes un enemigo que está cerca, a la vuelta de la esquina, sí que vas a escuchar sus pasos o su carrera. Esto es algo que a mí me ha gustado mucho porque los Marines, que tienden a correr bastante, porque además que se les oye correr cada dos por tres y abrir puertas, porque bueno, ellos retienen algo de conciencia de la que tenían anteriormente, pues puedes saber más o menos dónde están. Te van a pegar el susto, porque la verdad que es un juego que en VR no te cagas la pata abajo, como pasa por ejemplo con Alien Isolation, con Resident Evil 7, pero sí es verdad que todavía sigue, a mí me sigue teniendo, me sigue haciendo una cosita en el estómago, sobre todo cuando vas a coger un arma y bajas la plataforma de manera automática y te meten en una estancia en la que tienes 7-8 enemigos, pues en ese momento no se pasa bien, sinceramente. Y eso es algo que yo agradezco, porque estamos hablando de un juego de hace 15 años, bueno, 17 años, y de su remasterización de hace 12 o 13. O sea, que consiga eso, para mí es algo muy a tener en cuenta. Y bueno, en términos generales, pues tengo que decir que es un juego que con este parche en VR para PC, pues sinceramente me parece uno de los, no voy a decir de los grandes juegos de VR, porque hay juegos muy buenos, hay juegos mucho mejores que este, obviamente, ya los he nombrado antes, sobre todo de terror. Algunos se pueden jugar directamente en versión nativa con un parche, como es Alien. Otros hay que bueno, hacer alguna pequeña cosita con algún wrapper como Worms, pero se pueden jugar también. Pero es verdad que en el tema de juegos de terror que no abusen de la fórmula del susto fácil, pues este Doom 3 es un juego muy a tener en cuenta. Y si a esto añadimos que es eso, que es Doom, pues para mí es un valor añadido al título. Entonces sí que tengo que recomendarlo, porque actualmente no he mirado precios, ¿vale? Para Doom 3 BFG para PC, pero seguramente en ofertas de Steam lo llegas a tener a $5.99 o a $7.99, incluso más barato, o en páginas de Case. Ahora mismo la versión de PS4, la que ha salido ahora de manera comercial, está en $19.99, bueno, 20 euros, para entendernos. Y ya digo, la de PS4 no la he podido probar, no os puedo decir si merece la pena o no, pero en cuanto pueda la cataré. En este caso la de PC sí la tengo que recomendar encarecidamente, porque se puede, ya digo, modificar de manera muy fácil, le puedes meter nuevas mejoras gráficas, le puedes cambiar las armas o las mismas armas pero con el Doom clásico. Y además tienes la opción de jugar a los niveles de la ampliación, la de Resurrection of Evil, que salió, pues no sé, 2-3 años después, y que también está presente en este título de Doom 3 BFG. Además, puedes jugar a Doom 1 y Doom 2. Lo que pasa es que en este caso, obviamente, el VR no es tal. No es que tú te metes en la piel del marine y estás jugando al Doom clásico en primera persona como si fueras como si estuvieras dentro del juego, sino que te lo ponen en un modo pantalla, como si fuese una pantalla gigante en mitad de la pared, que bueno, también es curioso para ver, pero obviamente no es esta versión en la que tú te metes dentro de la base de Marte. Así que ya digo, yo lo recomiendo muy encarecidamente, porque el precio es muy barato. Es un producto que con el parche está muy bien acabado, que puedes tocar todas y cada una de las opciones. Y lo que decía antes, que al final se me había olvidado comentar, yo he tenido problemas en 3-4 niveles que el juego no me ha cargado. Me crashea, se me sale el escritorio. Y si no recuerdo mal, son los últimos niveles justo antes del CPU Boss. Creo que son los Delta, los laboratorios Delta, creo que son el 3 y el 4, me parece que me han dado fallo, y la primera pantalla del infierno. Lo bueno que tiene este juego es que tienes el modo Dev, que es para, como modo de developer, digamos, y puedes elegir cada uno de los niveles. Es decir, que te puedes saltar ese nivel, que es un poco una putada el no poder jugarlo, pero no te va a romper la progresión y vas a poder seguir jugando, porque apareces con unas cuantas armas para poder defenderte. O sea que ya digo que, quitando algún pequeño error que pueda tener, yo lo recomiendo encarecidamente. Pues muchísimas gracias, Ichal, por la grabación. Esperemos a ver si te tenemos un día de estos en el programa y lo podemos comentar así cara a cara. Y nosotros ahora sí que sí, nos vamos a la sección más gorda del programa, el Notición. Como hemos dicho, PlayStation y su PlayStation Now parece que ahora Sony está intentando tomar cartas en asunto más importantes, y es que han empezado a salir noticias en parte de, por parte de especial de David Jaffe, el creador de God of War, que en su canal de YouTube ha dicho que PlayStation está trabajando en dar una respuesta al éxito del Xbox Game Pass. En principio no tenemos mucha más información de lo que sería esta respuesta al Game Pass, pero bueno, recordemos, ahora nos lo va a decir en especial Roditz y Trikis, que yo sé que estáis a tope con Game Pass, pero bueno, para todos aquellos que no lo sepan, Game Pass es un servicio en el cual tú te, por unos 10 euros al mes, más o menos, euro arriba, euro abajo, tanto en PC como en el servicio de Xbox, tú puedes apuntarte, bueno, a suscribirte, y tienes una cantidad de juegos que van apareciendo en cartera, que tú te puedes descargar y jugar sin coste alguno más que el de tu suscripción. PlayStation Now sería, no es lo mismo, sino que sería una especie de juegos en streaming que tú pagas también una cantidad de una suscripción al mes para tú poder jugar vía streaming a ciertos juegos que también tengan en cartera, pero hay algunos incluso que te los puedes descargar, no todos, pero digamos que la calidad no sería la misma que hay en Game Pass. No obstante, veremos un poquito qué es lo que, o vamos a hacer, a sacar nuestra bola del futurólogos, que nos encanta, y comentar un poquito qué creemos que quizá va a ser los tiros que vaya a hacer Sony. Chicos, no sé si queréis comentar algo más del Game Pass que me haya dejado para matizarlo, o básicamente ya es lo que he comentado, así que cuando queráis, dale caña. A ver, el Game Pass lo más importante, creo yo, que tiene es que se va renovando. O sea, no es un catálogo fijo. El de PlayStation Now es bastante fijo. En cambio, en Game Pass van saliendo juegos, van entrando juegos, con lo cual se actualiza más. Obviamente, el PlayStation Now son juegos... hay muchísimo más juego de Sony, menos de third parties. En el Game Pass hay muchísimo más de third parties. Ahora, de hecho, con Electronic Arts. Pero sobre todo, yo creo que la gran novedad es esa, que se va renovando mucho más, con lo cual... Para un jugador que esté en las suscripciones, si te envías unas suscripciones, que eres un jugador que juega mucho, ¿no? Pues el Game Pass yo creo que es más interesante porque sabes que te está refrescando mucho más. Te saca juegos, ya te los has pasado, no hay problema, y te va metiendo nuevos. Con lo cual, yo creo que eso es, yo creo, lo más destacable. Sí, son 10 euros al mes, creo que el PlayStation Now también. Y de hecho, bueno, tienes el extra de que si tienes la suscripción Ultimate, que ya son 15 al mes, que yo creo que no conozco a nadie que haya pagado esos precios, porque siempre pillas ofertas y te sale mucho más barato, pues además de tener los juegos del Game Pass para descargarlos, puedes jugarlos vía streaming. Puedes jugarlos vía streaming desde la aplicación del móvil, no sé si desde el ordenador se pueda o no, pero bueno, que se pueden jugar vía streaming. Incluso hay algunos que tienen servicio directamente, los arrancas desde el móvil, no te piden ni mando, están adaptados para jugarse con control táctil. Con lo cual, yo entiendo que Sony lo que quiere hacer pues es un poquito subir el nivel y ofrecer todas estas posibilidades que ofrece Microsoft, porque si no me equivoco, solo puedes descargar juegos de PlayStation 3 y PlayStation 2, creo que era. Los de PlayStation 4. No, perdón, los de PlayStation 3 son los que puedes descargar. Son los que no puedes descargar, exacto. PlayStation 3 no los puedes descargar por la arquitectura tan bonita de esos juegos. Y los tienes que jugar vía streaming. Y el streaming creo que era de 720, si no recuerdo mal, lo cual también para los estándares. Y algunos de PlayStation 2 también, ¿eh? Porque yo recuerdo haber probado el servicio y el God of War, el primero, para hacer la prueba, y era totalmente en streaming. Sí, entonces bueno, el servicio streaming tendría que mejorar porque la calidad de 720 para hoy en día pues ya se queda corta. Es decir, está muy bien para quien no tenga, para jugar el teléfono y no gastar datos, o para quien tenga una pantalla pequeña, pero para la mayoría de personas 1080 ya sí que sería lo adecuado. Y yo supongo que va por ahí, ya un poquito más de apoyo de third parties, pero eso Sony, bueno, siempre tiene muy buena relación con third parties, entonces no tengo ninguna duda en que eso no le costará conseguirlo. Y para ampliar un poquito más el catálogo, porque ahora mismo pues Game Pass tienes Electronic Arts, tienes Microsoft, tienes Bethesda, más cosas de third parties, mucho indie, con lo cual pues por ahí, esa es la parte que menos me preocupa que a Sony le cueste, ¿no? El tema de infraestructura es lo que más duda me genera, porque, bueno, pese el PlayStation Network siempre ha estado un pasito por detrás del Xbox Live, en tema de estabilidad, en tema de velocidad, y sobre todo el tema de la velocidad aquí sí que va a ser importante, ¿no? Si permites vía streaming o empiezas a meter más descargas, mucha gente descarga juegos, con lo cual creo que es, seguramente es donde Sony se está esperando un poquito más para planificarlo y hacerlo bien. Es realmente la única duda que tengo, porque por lo demás no me cabe ninguna duda que viendo cómo van las suscripciones, cuando Sony entre lo va a hacer con un golpe sobre la mesa y lo va a hacer muy bien. Mientras solucione eso, yo no me genera ninguna duda. La única podría quizás ser por la reciente polémica, ¿no?, que ha habido con lo que hemos comentado al principio del programa, ¿no?, el cierre de las stores de PlayStation 3 y PS Vita, decir, vale, hijos de puta, pero lo que me gaste aquí, ¿lo vais a mantener o también lo vais a cerrar? ¿Vais a unificar plataformas? Si hacen alguna política de unificarlo todo, como lo tiene Microsoft también, que creo que es otra cosa en la que se tendría que poner las pilas, pues entonces ya das mucha tranquilidad al usuario de que apueste por ello. Son las únicas cosas que yo creo que es lo que podría generar dudas y donde Sony podría realmente ponerse las pilas o donde tendría que trabajar. A ver, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, no me parece algo descabellado. También había leído por ahí que decían que quizá más que un Game Pass, lo que estaba pensando más Sony es una especie de retrocompatibilidad con anteriores consolas, pues de la PlayStation 1 a la PlayStation 3, más concretamente. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que ya lo íbamos diciendo y esto no hace más que evidenciar lo que vamos comentando ya desde hace tiempo, y es que está visto que un servicio estilo Netflix es algo bastante demandante, que la gente, pues como hemos visto, el Game Pass está saliendo bastante, bastante bien, y que no hacemos sino que confirmar esta un poquito, no teoría, pero sí tónica que se va dando durante estos años o estos meses, mejor dicho. De aquí a que ya pasemos a una especie de juegos en streaming tipo un servicio de Stadia y tal, pues quizá queda un poquito más, pero esto ahora es totalmente factible, un Game Pass o un servicio de tarifa plana para tú pagas para una cartelera de juegos estilo Netflix, y no sería descabellado ver a Sony haciendo algo parecido, como bien decíamos antes. Entonces, bueno, es simplemente ver cómo evoluciona el tema, pero si Game Pass está funcionando tan bien, dudo mucho que Sony deje pasar una oportunidad como esta. Sí, a ver, decir que Sony está trabajando en una alternativa para Game Pass, a mí me suena como decir que un insider nos ha revelado en secreto esto. Por favor, recuerden, lo escucharon primero en Indie Podcast y sean muy conscientes de ello. Queremos la primicia exclusiva. Claro, esto es una primicia. Activision Blizzard estaría trabajando en un próximo Call of Duty. Ahí lo dejo. Me refiero. Es algo que de cierta forma... Y mañana saldrá el sol. Claro. Sí. Que vamos, evidentemente Sony está tiene que hacer esas cosas porque juega en la liga de Microsoft. Distinto es Nintendo, que juega... No sé por qué se llama conversación a donde no toco. Es que, perdona, sé que no es así, pero es que me estoy imaginando eso, a los dos grandes, Microsoft y Sony, en plan, y Nintendo como un niño retrasado ahí tirado jugando a su puta bola. Hay un meme pero buenísimo. Oye, que bien, bien. Bueno, niño retrasado, ya me entendéis. Amo, hay un meme buenísimo de la situación de Nintendo, que es un minijuego del Mario Party, que están todos sobre unas bolas y tienen que empujarse sí. entre todos y no caerse. Sí, bien, sí, Nintendo, que se queda quieto y ve nosotros pegándose, cayéndose. O también me recuerda, por ahí, en el buen sentido, a Ralph Bigum. O sea, y mira que Ralph es muy bueno como personaje, pues eso, Nelson y Bar, y luego Ralph sería Nintendo, que va a su puta bola, pero le salen las cosas bien, ojo. Llega presidente. Bueno, sigue, Crono, perdona. No cambies la línea, a mí me gusta mucho que vayas por ahí, ¿eh? No. Yo fui el que saqué, te voy diciendo, pero a lo que voy, Microsoft, la forma en la que ha potenciado y la forma en la que está haciendo cambiar el concepto que hemos tenido, casi que lo compararía como le falta, ¿no? Pero no sé qué tanto le falta a la salida de Steam con Half-Life 2, en el sentido de lo disruptivo y cómo nos hizo cambiar el concepto del juego digital, cómo nos hizo cambiar el concepto de las cuentas asociadas y de DRM y de un montón de cosas. Pero claro, Steam en su momento tuvo un choque muy fuerte, tuvo muchísimo rechazo, con razón, por mucha gente que decía que, bueno, pero que es algo que vamos a hablar más adelante, no quiero entrar tampoco tanto en detalle. Pero esto del Game Pass también nos está cambiando, también tiene sus detractores, pero es que es muy sexy el puto Game Pass. Estamos pagando sin dejar de tener la posibilidad de comprar juegos, sin dejar de tener la posibilidad de adquirirlos en formato físico, formato digital, como no salga de las pelotas. Tener la posibilidad de pagar por tener un amplio abanico e ir picando un lado u otro, o pagando la suscripción cuando haya algo muy interesante que querramos jugar en particular. Todo eso es una puta maravilla que no quita nada del otro, y Sony yo creo que hace tiempo que viene viendo cómo refinar o por dónde ir tirando ese futuro. Sony, al ser una empresa japonesa, a pesar de que tiene mucha mentalidad americana, sigue teniendo un poco de esa resistencia al cambio, esa... Nosotros conocemos la forma de hacer los juegos, esta es la forma buena y vamos a tirar para acá. Y decisiones como el cierre del Japan Studio, o de repente sacan una consola todo digital y sacar sus exclusivos, sus banderas en PC, son tres decisiones que sabemos que le deben haber costado muchísimas peleas a sablazos en las putas salas de reuniones Sony, porque son muy disruptivas para los esquemas y modelos de negocios que tratar. Imagino que puedas llegar a decir, bueno, ¿cuál es el modelo que a nosotros nos sirve para una suscripción? También estar llevando hace años ese tipo de peleas, de evaluaciones, de informes económicos, de proyecciones, porque claro, los exclusivos Sony le duele al pilero lo que le tenga que doler. Los exclusivos Sony en general gustan mucho más que los exclusivos de Microsoft. Es decir, el gancho que tiene Sony para vender sus consolas, en muchos casos, viene por el lado de los exclusivos. Si bien en su salida PlayStation 4 con respecto a la Xbox One era una consola más barata y más potente, eso hace muchísimo tiempo que no es así. Digamos, cuando sacaron la One S, ya eso cambió. Y después con la PlayStation 4 Pro y la Xbox, ¿cómo se llamaba esta tocha? Xbox One X. Eso cambió totalmente. La consola más potente, con diferencia, era la de Microsoft. Y si querías una consola barata, también tenías la consola más barata, siendo la de Microsoft. Y esta generación también es igual. La más potente es la de Microsoft. Y la opción más barata para entrar a jugar sigue siendo una consola de nueva generación de Microsoft. Es decir, el fuerte, el vende consola de Sony va muy atado a esos juegos exclusivos. Entonces, claro, tener una suscripción que salga, pongamos 15 euros, que es lo que más o menos está establecido en Ubisoft, en Electronic Arts y demás. Si ponemos una suscripción de 15 euros por mes y sacamos el próximo Uncharted por alguien que paga 15 euros, que muy probablemente se lo termine ese mismo mes, están perdiendo potencialmente esos otros 45 euros, que sí, que habrá gente que seguirá comprando el juego, pero lo que tiene por perder en el lanzamiento de un exclusivo Sony sacando un servicio exactamente igual al Game Pass es mucho mayor que lo que tiene por perder Microsoft con respecto a la cantidad de números. Entonces, a lo que voy, seguro que están buscando una alternativa, han estado coqueteando con la nube y tal, que a mí no me preocupa tanto en infraestructura lo de la nube, por el hecho de que están contratados los servicios de Azure de Microsoft, pero claro, eso tiene un coste extra. Entonces, puede quitarle la competitividad al servicio, no porque no sea bueno, no porque no sea eficiente, sino porque va a ser más caro, porque tiene que pagarle un intermediario, que es Microsoft. Entonces, lo cual también es bastante, bastante raro de decir, pero que hay una alternativa que se vienen formando seguro, y creo que todavía no falta un poco para saber cuál, porque creo que a ellos mismos le falta terminar de definir por dónde van a tirar. Pero yo no sé hasta qué punto Sony le compensaría hacer un servicio de este estilo, porque al final sus usuarios se los ganan con los exclusivos y la gente va a las consolas de Sony precisamente por ellos. Si tú vienes y me compras el juego, ¿para qué te ofrezco yo un servicio en el cual incluyo mis juegos, sabes? No sé cómo lo harán, a lo mejor lo harán algo en plan, sí, te ofrecemos esto por un plan retrocompatible y con el tiempo te vamos poniendo los juegos míos, pero ya a lo mejor a un mes desde que haya salido y demás, ahí sí le veo más lógica. Pero no lo que está haciendo Microsoft, que desde el día 1 te saca sus juegos de Xbox Game Studio, lo tienes ahí. Yo creo que a Sony ese modelo no le interesaría, de ahí que estén planteando cómo hacerlo. Yo creo que una alternativa sería eso, oye, pues yo te ofrezco lo de Play 4, que ya lo que rindió, Play 3, lo antiguo. Y a un año y medio de que vayan saliendo mis juegos, pues te los voy poniendo ahí, incorporándote los de Play 5. Yo creo que ese puede ser el camino a seguir, pero día uno un juego de Sony de PlayStation 5, para nada creo que le compensa hacerlo, ¿eh? Hombre, es lo que decíamos, lo que decía Chrono 86, es decir, la potencia y la fuerza de los exclusivos de Sony, pues lo hemos comentado ya varias veces, sin ir más lejos, God of War, Horizon, Last of Us, el Ghost of Tsushima y, aunque sea ahora en PC, pero bueno, también el Horizon, pero el otro, el joder, el de Kojima, que me, Death Stranding, por ejemplo, por poner uno, los primeros que me vienen a la cabeza fueron juegos que se vendieron muy, muy, muy bien. Entonces quizá al menos una exclusividad un tiempo de, yo qué sé, dale 1 o 2 meses para luego ya ponértelo en Game Pass, por ejemplo. Yo creo que no sería un mal modelo de negocio. No, para nada, no sería un mal modelo de negocio. Al final todo es ver. Microsoft, por ejemplo, si echamos la vista atrás y vemos cuándo empieza con el Game Pass, cuándo empieza con este sistema, viene ya de una parte en que hay una reestructuración muy grande de Microsoft, ya no solo de la sección de Xbox, viene un cambio muy gordo en Microsoft, en el cual apuestan a lo bestia por los servicios, con Windows, con los Office, con todo. Entonces viene con un apoyo detrás, digamos, más grueso, ¿no? Y es un modelo muy claro. Con lo cual, digamos que para Microsoft era más fácil hacer ese movimiento, también porque vieron que era en lo que podían hacerse más fuertes y en lo que podían marcar más la diferencia, ya que en IPs, en juegos, pues claramente estaban por detrás de Sony, que como decís, sus exclusivos tienen un peso muy bestia. Entonces vemos, no sé, como que quedaría como un punto intermedio, ¿no? Tienes Microsoft con los servicios, Sony un punto intermedio entre juegos, servicios, la plataforma, y Nintendo que tira puramente, exclusivamente de sus exclusivos y a tomar por culo. Entonces tenemos como muy marcadas las tres estrategias. Y la cuestión es diversificar, y precisamente Sony, que está en un punto medio, creo que si lo hace de forma inteligente puede mantener esa posición que tiene de dominio, porque puede diversificar. Es más fácil cuando estás en el centro diversificar para los lados que cuando estás en un extremo intentar acercarte más a ese punto o cualquier otro punto, ¿no? Y realmente creo que está en muy buena posición, no creo que le cueste lo que decís, por ejemplo, sacarlo a los 3 meses o a los 6 meses, que coincida con el lanzamiento del juego en PC, pues son opciones muy válidas y que le pueden dar mucho, mucho, mucho a Sony. O sea, lo bueno que tiene Sony ahora mismo es que la posición que tiene es ventajosa y que tiene margen. Margen por si hace el movimiento y no sale bien, recalibrarlo y reconducirlo. Pero coincido que teniendo además el público que tiene, que a lo mejor digamos que sería el público dentro de las consolas, el más casual, que es un público que no le tira tanto una suscripción, que dice, mira, yo es que me quiero comprar mi FIFA, mi Call of Duty y algún juego más y ya está, y para eso no voy a comprar una suscripción, yo quiero tener mi juego y ya está. Y ese tipo de usuario normalmente asocia a videojuegos con PlayStation, pues eso Sony lo va a intentar mantener, porque además es un mercado que creo que se está manteniendo o está creciendo, con lo cual tiene que calibrar muy bien por dónde va a ir haciendo este movimiento, pero no tengo ninguna duda de que lo va a hacer más lento que rápido, más intentando asegurar, porque son japoneses, aunque tengan margen de error. Vale, pues dejando ya un poquito el tema de el posible Game Pass de Sony, como comentamos, no vamos a dejar a Sony de banda porque queremos comentar un poquito el tema de lo de la PS Store, que bueno, ya se vio el anuncio, la noticia, que tanto la PS Store de PlayStation 3 como de PlayStation Vita y PSP van a acabar cerrando. Entonces, ha habido un poquito de confusión respecto a qué pasaría con la gente que, hostia, que tengo, si tengo mis juegos descargados o no los tengo descargados, si puedo comprar o no puedo comprar, qué está pasando. Bueno, pues cogiendo el aviso oficial desde la misma página de PlayStation, queremos comentar un poquito lo que va a pasar y debatirlo aquí entre nosotros. A ver, para empezar, para que nos hagamos una idea, la Store de PlayStation 3 y PlayStation PSP va a estar activa hasta el 2 de julio de 2021, y para la PS Vita se cerrará el 27 de agosto de 2021, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que una vez pasadas estas fechas ya no podremos comprar ningún contenido digital para PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP, ¿de acuerdo? Incluyendo pues lo que son juegos y vídeos, multimedia, etcétera. Todo eso estará totalmente capado. tampoco lo que sean compras de los juegos, es decir, un DLC que compras desde tu juego, tampoco lo vas a poder comprar, y tampoco vas a poder utilizar pues, vouchers o los regalos de tarjetas monedero y demás. Todo eso también estará totalmente anulado. No obstante, si tienes algo de dinero en tu monedero, con las cuentas son las mismas, podrás gastarlo en PlayStation 4, PlayStation 5, etc. Pero que aquí sí que quizá había más confusión, sí que vas a poder seguir descargando los juegos hasta nuevo aviso. Es decir, eso no lo van a tocar. Si tú tienes juegos descargados, o mejor dicho, juegos comprados en PlayStation Store, vas a poder seguir descargándotelos pasado este tiempo. Por lo tanto, lo comentamos antes en fuera de micros, que decíamos, pues si te vas a tener que descargar todo el contenido y quizá no tienes espacio en la consola. No, eso no os preocupéis, que si no lo tenéis descargado, no pasa nada. Porque de momento, según el contenido oficial de Sony, vais a poder seguir descargando los juegos y el contenido media, multimedia y demás, aún pasada estas fechas que nos han dicho. Así pues, bueno, queremos un poco vuestra opinión. Yo ya digo que, a ver, no me extraña que, bueno, un servicio quizá ya bastante más antiguo, pues digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero bueno, al menos que te dejen descargar ese contenido que tú ya tienes, pues oye, ni tan mal. Al final es algo lógico, si te das cuenta, hace ya un año y algo habían quitado los juegos de PlayStation 3 para el Plus y ya son a lo mejor servidores, historias que tienen que tener conectados. Mirarán el flujo de gente que los visita y hace seguramente muy pocos ya pues lo eliminan. La ventaja que tiene es esa, que los juegos en principio, y salvo que cambien de política otra vez, pues los podrás seguir descargando y ya está. La pena es que no podrás acceder a ellos a través de una store o verla, que es algo que, por ejemplo, que Microsoft yo creo que lo ha hecho muy bien, es seguir con un ecosistema, digamos, continuado. Tú puedes mirar los juegos que había en las store de Xbox que subieron en su momento, los de 360, aunque no todos sean retrocompatibles, ¿vale? Eso es algo que todavía tienen que acabar de mejorar y espero que lo retomen otra vez, más los de One, la consola anterior, más los de la serie X. Si tienes todo integrado dentro de la misma plataforma, lo puedes descargar y jugar. En cambio, con Sony, al no crear esa retrocompatibilidad en Play 4 ni seguirla anteriormente, lógicamente tendrá diferentes gestores con sus costes y demás. Y quién sabe, a lo mejor si el día de mañana lo que hacen es integrar eso en el ecosistema PlayStation 5 y pega un buen golpe con todo eso. Y decir, oye, pues aquí tenemos todo lo que es el ecosistema PlayStation digital, pues lo tienes en esta story y a partir de ahí pues trabajar en esa línea, que yo creo que es la correcta, para decir, hostia, pues yo tengo comprado 500 juegos o 600 o los que sea a lo largo de un montón de años que llevamos aquí jugando, y te sea otro motivo adicional más para dar el salto de generación tras generación con la misma consola. A ver, yo iba a decir, antes de todo esto, cuando hay ciertos estos cierres y demás, aunque ya hace tiempo, mucha gente, es que no tienen derechos, es que mis juegos... Bueno, yo, y haciendo un poquito de abogado del diablo, es como decimos siempre, y lo volvemos a decir, cuando tú, aunque nadie lo mira, hay que ver un poquito los términos y condiciones de los servicios que estás contratando, que estás bajándote ese juego. Porque claro, si ahí te pone que el juego está disponible hasta que ellos quieran, así de claro, hasta que la store esté disponible, que no es este caso, yo me refiero en un supuesto que tampoco se pudiera bajar el juego. Y la gente, es que no sé qué, Sony, hijos de puta, Sony. Sony por decir Sony, pero puede ser Microsoft, Nintendo, compañía X. Bueno, si el término condición no te lo lees, pero pone, este juego va a estar disponible hasta que nos salgan los cojones, y tú dices, vale, sí, estás aceptando ese término y condición. Por lo tanto, ¿que puedes una guardada? Sí. Pero que lo hemos aceptado todos, aunque no lo hayamos leído la mayoría, por no decir, yo creo que un 1%, también. Has definido perfectamente cómo son todos los servicios al final, porque todos ponen que el servicio está suscrito hasta que ellos puedan. O sea, no hay mucho que hacer. De hecho, es un gesto muy grande de Sony que mantenga la posibilidad de descargar los juegos, el contenido en general. Lo que a mí me preocupa es, que ellos podrán revocar eso en cualquier momento. Entonces, a mí me sorprendería, viendo cómo funcionan estas cosas, que no veamos al cabo de un año la noticia de que ya no puedes descargar los juegos de ahí. Ya veremos, porque, a ver, tienes que mantener una infraestructura de servidores que está diseñada para no solo eso, sino también para las compras. Y al final, pues, estás manteniendo algo que no te está aportando ningún beneficio. No sé cuánto tarde de Sony en cerrarlo, pero yo apostaría que lo van a cerrar y más temprano que tarde. Pero bueno, de momento que lo mantengan abierto está bien. También, también hay que decir, no ser honestos, no sé cuánta gente sigue jugando con la PSP y la Play 3. La PS Vita sí, pero aún así tampoco, al menos fuera de Japón, no creo que haya mucha gente que la use. Con lo cual, es un gesto, pero yo soy muy reticente a pensar que lo vayan a mantener mucho tiempo, la verdad. Sí, tal cual. Eso ya lo vimos el año pasado, creo que fue, o el anterior, que pasó con la tienda online de Wii. La tienda online de Wii, creo que cuando se la cargaron, se cargaron también la posibilidad de bajar el juego directamente. No sé si la tienda ya la habían cerrado antes, pero empezó a decir, bueno, que vayan los que tengan la Wii, que vayan bajando lo que hayan conseguido, porque esto lo chapamos y tal. Pasa que también la Wii es una consola de quizá de otra época, que tuvo otro tipo de uso y generó menos impacto ahí, pero ya hablando de PlayStation 3, sobre todo hablando de PlayStation Vita, que hasta el día de hoy había, no recuerdo cuándo fue el último juego anunciado en PlayStation Vita, pero seguro que se han anunciado el año pasado varios de ellos, y que es distinto de PlayStation 3. PlayStation 3 quizá un poco más entendible porque es una plataforma un poquito más antigua, es por así decirlo, son dos generaciones de distancias con lo que tenemos actualmente. Es más entendible en el sentido de que bueno, que es el orden natural de las cosas, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cuánto me conviene gastar ese dinero en mantener una tienda en la que quién va a comprar, aparte de mi hermano, que debe seguir comprando juegos de PlayStation 3 en el Store, quién está comprando juegos de PlayStation 3 en el Store. Y mientras se puedan seguir descargando, que como digo, lo veo como algo temporal, coincido totalmente con ustedes en que va a ser algo temporal, esperemos que no, porque es un gran golpe contra lo digital para una compañía que saca una consola all digital. Entonces, sería como lo más contradictorio del año de Sony, chaparse la posibilidad de descargar los juegos digital mientras está vendiendo una consola que no puede recibir formato físico, ¿no? Pero más allá de eso, de este cierre y de cuánto están comprando y tal, lo cierto es que en el mercado portátil Sony no ha avanzado de generación. Su generación más nueva es PlayStation Vita, posiblemente la última, posiblemente no, a saber, pero no hay una generación que le sigue ni otra que le sigue. Entonces chapar esa tienda es directamente salir de ese mercado. Sin más, porque ya no es como PlayStation 3 que tenemos las otras generaciones, no hay una generación más en móvil. Entonces la gente que le gusta los juegos de Sony, que le gusta el ecosistema de Sony y que quiere jugar en portátil, tiene una PlayStation Vita, y si le hay posibilidad, habrá juegos que no, obviamente no va a salir, no sé, el Last of Us parte 2 en la puta PlayStation Vita, pero un Narita Boy, algún juego indie, algo pequeño que no consuma tanto, que vaya muy suelto hasta en Switch, es algo que existía esa posibilidad si el desarrollador lo consideraba, de sacarlo en PlayStation Vita y rascar un poquito de venta por ese lado. Y esa posibilidad es la que queda totalmente capada actualmente. Perdonad, que quería hacer una pequeña corrección. Cuando estaba comentando al principio lo de la Store y demás, que he dicho que PSP y tal, PSP cerró la Store en 2016, pero sí que es verdad que se podían realizar las compras integradas en los juegos, ¿vale? Eso sí que los usuarios de PSP estaba aún habilitado. Entonces, la Store de PlayStation 3 cerrará el 2 de julio y también cerrará el 2 de julio la función de comprar de hacer las compras integrales en los juegos para PSP, y ya el 27 de agosto cerrará la Store de Vita. Y bueno, dicho esto, creo que ya va siendo hora de ir al último tema de esta noche, y es que eso que decimos, cuando hay que pegarle palos a un juego, una saga, una compañía, un desarrollador, quien sea, se les pega, aquí no nos casamos con nadie, pero cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo. Y es el caso ni más ni menos que de Capcom. Capcom bueno, es una gran, por no decir una mítica compañía de videojuegos que tienen saber, pues sobre todo en la época de 16 bits, tiene un montón de títulos que nos hizo flipar a más de uno. Pues tenemos juegos, pues eso, del calibre de Street Fighter, siendo quizá el más mitiquísimo, pasando por el Ghost and Goblins, Captain Commando, Cadillacs and Dinosaurs, Breath of Fire, los Mega Man. Que más, el Demon Crest, que era un gran spin-off, y luego ya pues evidentemente sacaron sagas como Resident Evil, Dino Crisis, los Marvel vs. Capcom, juegos que la verdad, y me estoy dejando muchos, recuerdo también los Onimusha, si mal no recuerdo, o sea, titulazos que son crema, Devil May Cry, por ejemplo, y todo eso, Beautiful Joe, saga Monster Hunter, todo eso Capcom, bueno, no deja sino evidenciar que es una gran compañía de juegos, pero tuvo una época bastante oscura, que es lo que queremos comentar un poquito, esa época oscura más ese resurgimiento, que lo hemos estado antes viendo con Rudici, y bueno, quizá un poco la cosa, pues entre 2012, alrededor de 2012-2013, no, Capcom no pasaba por su mejor momento. Teníamos un Street Fighter 5 que... No, perdón. Teníamos un Resident Evil 6 que, bueno, como ya hemos comentado aquí más de una vez, fue el culmen a un cambio que sí, quizá empezó como un muy buen cambio para mucha gente y con un juegazo como es el Resident Evil 4, que a mí ya he dicho que no me acaba de, pero... es un buen juego. La cosa fue hacia abajo con Resident Evil 5 y ya sobre todo con Resident Evil 6, que fue muy, muy, muy paupérrimo. Pero sin duda, pues teníamos otros títulos, como fue el tan descafeinado al principio Street Fighter 5 por su falta de contenido, porque era la verdad casi injugable, porque no había nada que hacer, había muy poca cosa. Entonces la gente pues se echó las manos a la cabeza a decir, ¿cómo podéis fastidiar una gran saga? Habéis hecho Resident Evil, Street Fighter también la habéis jodido, aunque creo que a día de hoy la cosa ya ha ido mejorando. ¿Y qué más hemos dicho, Ruedi, que había de mierda? Bueno, no de mierda, pero que Capcom está descafeinado. Bueno, el Dead Rising 4 no acabo de convencer. Por ejemplo, el DMC, el Devil May Cry este alternativo, que no lo desarrollaron ellos directamente, pero tampoco acabo de convencer, sin que fueran malos juegos, pero eran sagas que estaban muy queridas por los usuarios y no acabaron de contentar esos juegos. Correcto, no estaba... Salió también Dragon's Dogma, pero yo creo que ese salió más o menos algo decente. Pero sí que es verdad que grandes sagas como Street Fighter y Resident Evil, por ejemplo, por poner algo, bueno, decepcionaron de sobremanera. No obstante, Capcom dijo, oye, vale, pillado el mensaje, vamos a cambiar un poquito el estilo. Y bueno, a partir de aquí que salió... Resident Evil 7, que a muchos, volvemos un poquito a lo que pasó con el 4, quizá hay gente que no le gustó, quizá gente que sí, hubo un cambio de tónica que era necesario, y la verdad es que, bueno, ahora tenemos a las puertas Resident Evil 8 o Resident Evil Village, que también pinta bastante bien por esa senda del terror en primera persona. Tenemos Monster Hunter World, que también tuvo muy buenas críticas, la verdad es que fue un buen juego, y también a partir de aquí, pues entre otras cosas, pues los remakes de Resident Evil 2 y 3, que también los comentamos aquí, y que bueno, parece ser que la cosa está de nuevo otra vez en auge. No sé qué opinarán nuestros contertulios. Que mira, que olvidarte de Devil May Cry 5, puto juegazo, mi Devil May Cry 5. Sí, no, lo que comentábamos tú y yo ahora antes de empezar, ¿no? Que parece que ese momento con el Street Fighter V fue como un punto de inflexión, porque hasta antes Capcom, yo creo que donde estaba destacando había sido con la saga Monster Hunter, que iba tirando, pero no acababa tampoco de sacar otro juego que fue una revolución y que diera un puñetazo sobre la mesa para revolucionar la franquicia, como hizo con Monster Hunter World y como ha hecho con el último Monster Hunter, que se me ha ido el nombre, que acaba de salir en Switch, que está teniendo también unas críticas muy buenas. Rise. Monster Hunter Rise. Rise, ese. Veníamos y se había mantenido entre eso y sus juegos de lucha de Capcom versus SNK, Marvel y esos, que sí que mantenía el tipo, pero son juegos más de nicho. Y con ese Street Fighter V y tantas críticas, a mí me da la sensación que ahí hay una reestructuración en Capcom, algo, pero vuelven a apostar por la calidad. No es que no hay otra manera de decirlo. Monster Hunter World, Resident Evil 7, Devil May Cry 5. Es que claro, son juegos, el remake del 2, son juegos que han llevado a Capcom a la excelencia, yo creo, porque es que no ha parado, lleva unos últimos 3 años lanzando juegos excelentes, no notables, no, excelentes, juego tras juego, con lo cual el hype de qué van a hacer con Resident Evil 8 yo creo que no puede estar más alto, imposible, porque ya no se trata solo de la saga Resident Evil, de que el 7 fue muy bueno, no, es que se trata de que ahora mismo Capcom está claro que está poniendo muchísimo mimo en todo lo que hace, y yo no sé qué cambio ha habido, no sé, pero es para felicitarlos, porque desde luego creo que ahora mismo es de las desarrolladoras más en forma, pero de largo. Sí, como decíamos antes, hubo esa pequeña etapa oscura quizá, que pues fue quizá desde 2012 hasta 2016, más o menos, hemos de decir Resident Evil 6, el Resident Evil Operation Raccoon City también fue bastante, bastante chungo, el Umbrella Corps, por decir el otro, Street Fighter V, que salió en 2016, también tuvo, por lo que decimos, quizá ahora la cosa está mucho mejor, pero en su momento cuando salió, pues la gente estaba bastante un poco asqueada, con razón. Luego la cosa mejoró, cierto. Quizá sí tenía alguna cosa buena, por ejemplo, el Resident Evil Revelations 1 y 2, por ejemplo, que sí que ahí la cosa mejoró un pelín, pero bueno, sí que es cierto que es incomparable la calidad de hace unos años con la calidad de ahora. Por no mencionar ahora, por ejemplo, el último remake que ha salido, el remake de el Ghost and Goblins. A ver, yo creo que es un problema que ha tenido Capcom, no desde lo creativo, sino que lo ha tenido desde el punto de la dirección, y decir, se están forrando todos, tenemos que encontrar nosotros la forma de cómo entrar. Y han tensado demasiado la cuerda, sin saber cómo hacerlo, porque no es su especialidad. Su especialidad es hacer buenos juegos y no hacer mierdas para enganchar y para tratar de sumarse a la moda, que es claramente lo que fueron tratando de hacer en muchos lados, porque hemos dicho, en las peores épocas, Monster Hunter seguía estando muy bien. Sí, pero Monster Hunter es una franquicia que fuera de Japón, en ese entonces era una franquicia muy menor, muy poco conocida. La mayoría de los juegos ni salían, ni si salían, no salían doblados. No es un puto Resident Evil. Y teníamos los Revelations, pero los Revelations, claro, para una consola portátil, o por lo menos yo recuerdo haberlo jugado en DS. No sé si tenía una versión de consola de sobremesa el Revelation cuando salió, pero es como un juego que no va numerado, que es como una saga la que ya, o una línea de la saga en la que ya se le presta un poco menos de atención, y creo que eso les que esa creatividad estuvo siempre ahí, digamos, que la gente que sabía hacer las cosas, que sabía por cómo se tenía que hacer el juego y tal, y que trabajó con menos presiones que el resto, ha seguido sacando juegos bien todo el tiempo. El tema es que, o la impresión que me da, obviamente, porque yo lo estoy contratando con un estudio de la universidad de mis huevos que me explica que sí que hay insiders de la universidad ahí en Capcom, y que eran los malvados directivos que no les dejaban hacer las cosas. Pero incluso en la época buena de cuando ya empezamos a tener un Resident Evil 7, cuando ya empezamos a hablar de un Monster Hunter que salía y que se hacía masivo y tal, después que salió Monster Hunter World, que fue un pepinazo, fue el Monster Hunter más, creo que más importante para la compañía, no solamente porque sea el primero en venta, sino porque es el que más gente enganchó fuera de su mercado habitual, porque es un juego que se hizo súper masivo. Y sin embargo, por esa época trataron de colarlo de los anuncios en los cinturones de los personajes y en los guantes de los personajes y tal, que me acuerdo que le cayó muchísima mierda Desde Fighter, de decir, hijo puta, me has hablado por este juego que está bien completo, que no había una mierda para hacer en Street Fighter V, y ahora encima me van a poner anuncio de beba Coca-Cola Pills White en los guantes de Ryu. Pero es decir, sigue tratando, y posiblemente va a seguir tratando, porque es algo que lamentablemente lo vemos en casi toda la industria, pero que esa credibilidad está ahí. Y se han dado cuenta que es muy importante mantener ese grupo fanático, que son los que hacen crecer la franquicia y hacerlas conocidas. Y después se pueden dedicar a hacer pachinicos como Konami si quieren simplemente salvar gente, pero que no pueden desperdiciar el talento que tienen en tratar de seguir una moda o tratar de rascar por algún lado. Sí, la sensación que me da a mí, como dice Alex, yo creo que era más lo de rascar el pastel, era el intentar expandirse. A mí me da la sensación que Capcom quiso, sobre todo se ve clarísimamente con los Resident Evil 5 y 6, el querer hacer un boom, decir, mira, nuestro mercado sabemos que es de, yo qué sé, me lo invento, de que los juegos Resident Evil van a vender 3, 4, 5 millones, pues... no, queremos que vendan 20, 35 como un Call of Duty. ¿Y qué tenemos que hacer para que venda como un Call of Duty? Pues que se parezca a un Call of Duty. Y yo creo que durante una época intentaron dar ese viraje a casualizarse, para expandirse y llegar a mucha más gente. Y vieron que lo que estaba pasando es que era lo contrario, ¿no? Que los 3, 4, 5 millones que le compraban, pues cada vez eran menos porque no les gustaba y no estaban atrayendo a ese público. Y entonces dijeron, pues mira, tenemos que blindar ese público que sí, y ¿cómo lo blindamos? Pues con juegos de calidad, y les está yendo bien, porque al final incluso se están dando cuenta que están vendiendo más de lo que esperaban, así que esperemos que mantengan esta línea y que, digamos, se conformen, entre comillas, ¿sabes? Que no es malo no ser un Call of Duty, que no hace falta vender 35 millones, que con vender 5 ya tienes ganancias y puedes seguir haciendo cosas muy guays. Bueno, pues dejado esto ya, tanto lo que habíamos dicho, hay cosas buenas, cosas malas, en este caso pues hay que alabar o destacar el trabajo que está haciendo Capcom, que a veces está yendo por el buen camino del videojuego. Ahora veremos qué tal con este último bombazo que se espera, que sale en un mes o menos de un mes ya tenemos el Resident Evil Village, que yo por cierto me estoy haciendo toda la saga de Resident Evil, que... Ya voy por el 0, el 1, ahora voy a por el 2 a tope, o sea que aún a ver si puedo en un mes tenerlo todo listico para empezar el 8. Y sí, el 4, el 5, el 6, también me los voy a jugar. Así sí, venga. Pero bueno, antes de cerrar el programa, tenemos que dar paso a Rikis, porque nos tiene preparada, mejor dicho, la cesta de Rikis. Rikis Night. ¿Qué tenemos para este abril, lo que queda? Ah, pues el mes empezó con el Outrider para PlayStation 4, Xbox, Series X, S y PlayStation 5. Y, bueno, lo pudimos probar un poquito con el señor Rodisi, pero los servidores iban como el puto culo, así que a ver si mejora un poquito en estos días y podemos darle un tintito más. También va a estar disponible la edición física de Blasphemous, juegazo que te cagas, Made in Spain. También para PlayStation 4 y Switch, Blade Fury, un juego de acción bastante potente. Para los amantes de la velocidad, pues vamos a tener la nueva entrega de MotoGP, que este año pinta interesante, al menos el mundial per se sin mar, que está bastante emocionante ahora mismo. También un juego para la nueva generación, Judgment, que nos espera. Y termina el mes, al menos de lo que yo veo que sea destacable, con Nier Replicant, la edición de... este remaster, remake o como quieras llamarlo de Nier, la primera versión que salió para 360 y posteriormente PlayStation 3, así que el que no lo jugó en su época, yo creo que es un buen momento para darle tiento a este gran juego, vilipendiado por mucho porque si no recuerdo mal venía íntegro en inglés, al menos en nuestras tierras, si no me falla la memoria, claro. ¿Ya está? Sí, porque no veo así nada más que ya yo que merezca la pena resaltarlo, vaya. Vaya birria mes. No, sí, vienen meses buenos, tío, vienen meses muy buenos. Pues nada, muchísimas gracias, Rikis Night, y nosotros ahora que sí, cerramos el programa. Pues nada, ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Aquí sí que quizá este ha sido más de tertulia y debate que de juegos. La verdad es que, como decimos, siempre hay de todo para nosotros para comentar, tanto sea por un lado o por otro. Así que esperemos que os haya gustado este programa y veremos la semana que viene con qué nuevo contenido vendremos. Lo que es seguro es que nos acompañarán nuestros zumbados y esperemos que zumbada. Empezando por el señor Rudizzi, un abrazo muy muy fuerte, merci por otro programa y nos vemos en nada, hasta luego. El concepto es el concepto. Pues nada, nos vemos en otro programa. Yo tengo que confesar que me he pasado todo el programa jugando al Mario 3D World, que estoy en la última pantalla, la que dicen desafío de los campeones. Esto es el coño de tía Bernarda. Y no puedo, estoy con ello, a ver si cuando me la paso os traigo el análisis. Soy así de cazurro, hasta que no me lo paso al 100% el puto juego no traigo el análisis, pero que está ahí allí. O sea que a ver si, ya sabréis, si la semana que viene no me lo he pasado es que soy un paquete. Total, la misma mierda que ha salido para Wii U. Sí, pero como la Wii era una mierda y no me la compré y no me la he comprado ni me dignaré a comprarla, pues hasta ahora lo he podido jugar. Juegazo, por cierto, ya os lo traeré el análisis. Negativo. Ricky Slide, un abrazo muy muy fuerte también para ti y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Oh, oh, yeah. Pues nada, chicos, otro programita más. Ya llevamos unos cuantos este año. Así que nada, seguir jugando con lo poco que sale en estos meses. Ya vendrán tiempos mejores. Y por último, Chrono86, también un placer tenerte con nosotros y esperemos verte la semana que viene. ¡Hasta luego! Perfeccionando el arte de Rabachalé. Muchas gracias, Amu. Gracias, chicos. La verdad que daba ganas de grabar, que me salté la semana pasada. Y sobre todo, cada minuto que estoy grabando es un minuto que no estoy jugando a Sonic. Así que estoy bastante contento de grabar. Si quieren, podemos hacer programas de 4 horas, lo que digan. ¡Qué mierda de día! ¡Qué horror! Pues nada, un abrazo también a todo el mundo que nos ha escuchado. Esperemos que os haya gustado. Recordad que nos podéis seguir en Telegram, que estamos en Telegram dando la nota como siempre y hablando nuestras cosas, nuestras mierdas, que siempre hay contenido para decir. Y nada, volvemos en una semanita con más contenido, mejor continente, que hacía tiempo que no lo decía. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Adiós. Pues quizá el más mitiquísimo fuera Street Fighter, pero bueno, también tenemos el Ghost and Goblins, tenemos el Mega Man, tenemos el joder, ir diciendo que me quedo en blanco, espera. ¿Qué tal, Ricky, el Resident Evil 0? ¿Ya lo había jugado o es la primera vez que lo juega? ¿Ricky o Amu? Perdón, Amu. La verdad es que me gustó. Lo jugué, me lo dejé justo después del tren y ahora me lo he pasado y me ha gustado. O sea, la historia está guay. ¿No te lo habías pasado todavía? No, me faltaba por pasármelo. Y luego el experto de la saga Resident Evil. Calla, coño. Soy Dios, ¿qué tal? No digo más nada. Lo de los objetos es una cagada. O sea, eso de tener que no tener baúl. O sea, es que es más realista, sí. A ver, es un puto juego de zombies y de un pavo que va con babosas, que te las tira al tren, que canta. No me vengas con gilipolleces de que sí, eso no es realista. Idiota. Porque te digo, estar todo el puto rato, hostia, no es broma, me deja el gancho. ¿Cómo que el gancho? Pero si eso es del tren, ya, pero necesitas otra vez el puto gancho. Ala, vuelve al principio de donde se estrella el tren para recoger el puto gancho y llevártelo. Y luego, claro, ¿lo utilizaré o no lo utilizaré? A ver, hostia, aquí también. Luego lo llevas y ya no lo utilizas más. Digo, me cago en la puta, 2 espacios. O sea, he estado más rato corriendo arriba abajo con los objetos, haciendo de portador que matando bichos. Pero bueno, salvo eso, me gusta el juego, está chulo. Tiene momentos buenos. De la polilla es la clave, la polilla. La polilla. Pero no, la verdad es que está guay, además. Es un Resident que me mola. Control tipo tanque, survival, vigilar con la munición. A ver, está muy guay. Pero hostia puta, nen, con lo de la mierda de los cofres. Yo la verdad que es algo que no me acordaba, pero sí, tienes razón. Pasa que ahora cuando pienso en Resident Evil 0, automáticamente la parte que pienso es la parte del tren. Y en el tren no es tan grave. Una porque es pequeño y otra porque tenés eso que vas con los dos personajes y tal, que entiendo que es parte del juego, la gracia o del puzzle, estar gestionando ese inventario con esos dos inventarios de personajes distintos. Pues pero sí es cierto que después la mansión igual se pesó. A mí es decir Resident Evil 0 y Rebecca Chambers lo que se me viene a la cabeza, cada uno piensa lo que más le gusta, claro. No, tal cual.